En una revolución se triunfa o se muere. Se alza una nueva bandera de libertad. Tenemos que estudiar y estudiar fuerte. El ejercicio de la solidaridad continuada. El país determinado. Con todos los pueblos del mundo. En los nuevos campos de batalla. Intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo. América Latina. Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté el espíritu revolucionario de mi pueblo. Con todos los pueblos del mundo. La sensación de cumplir con el más sagrado. Donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario. Con todos los pueblos del mundo. En los nuevos campos de batalla. Determinado. Con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Hasta la victoria siempre, patria o muerte.